sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas noches, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Estamos hasta las 20 horas, el horario del 2016 de Tiempo Nacional. Vamos, después del amigo de Luca, del conductor de Pole Position, vamos hasta que lleguen los muchachos de APL. Somos fútbol. Afuera está Johnny Giovannini, tiene nombre de mafioso. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Buenos días. Se le habrá escapado, yo que tiene nombre de mafioso. Johnny Giovannini, me suena... Sí, la verdad que... Me suena... A... Bueno, pero tiene razón, en cierta forma somos mafiosos. ¿Por qué somos mafiosos? Porque combatimos el AMPA, y hoy combatir el AMPA, enquistado en los gobiernos, es ser mafia buena, porque hay una mafia buena y una mafia mala. ¿O no? Hay mafia buena y mafia mala. El que combate a la mafia es mafia buena. Y muchas veces tiene que convertirse en mafioso para combatir a la mafia. Porque muchos que se dicen buenos están asociados a la mafia y ejercen poder y la protegen. Y por eso siempre el decente termina tras las rejas, escondido, y el delincuente en la calle gozando de impunidad. Uh-huh. ¡Qué grande! ¡Vóteme, muchacho! ¡Vóteme! Muy bien, ese era Rubén Giovannini, que... ¡Te joda! Que está... No sé, ¿viste? Si con ese discurso va a convocar mucho para el día jueves, pero... No sé. El jueves, a partir de las 11 de la mañana... Ya entré en campaña. Les decía que a partir de las 11 de la mañana, el día jueves... En el Salón Felipe Vallese de la CGT Asopardo se va a hacer un plenario, va a ser una asamblea de jubilados para tratar de hablarles sobre la nueva ley, ¿no es cierto? Esta ley que dicen que es histórica, que dice que es de reparación histórica, que pero no repara un carajo, que, no que creemos, trampea no creemos que así sea. Mirá, casualmente estaba recién leyendo, Civit Evans es un jubilado de Mendoza que hizo un artículo sobre esto y es totalmente coincidente, él es el dirigente de la Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, ha denunciado que la llamada solución histórica del problema de la clase pasiva no es tal y que resulta, según él, una desilusión histórica. A todos con sentencias firmes o no, le sacarán un importante porcentaje del monto que jurisprudencialmente les corresponde. Bueno, acá hay una parte de esto que no comparto con él, porque dice que los que tienen defensa firme o no, el que tiene sentencia firme no le pueden tocar un peso, porque si se lo tocan, el abogado está habilitado para ejecutar la sentencia no cumplida por parte del ANSES. Ahora, al que le va a quitar es al que renuncia. El que renuncia sí le van a quitar, pero si no renuncia y sigue adelante con su juicio, ese le tienen que dar lo que el fallo determine. De no hacerlo, siempre está la posibilidad del abogado ejecutar la diferencia con la que le pagan y llevarse con el tiempo toda su plata como corresponde. Como debería ser, no como ellos pretenden y quieren hacer. Les corresponde, dice, sin aumento para el 75% de los jubilados y pensionados, incrementarán la pobreza, no estamos ante una ley de reparación, sino de desilusión histórica, otra inequidad a corregir por la justicia. La justicia ya dijo lo que tenía que decir, es cuestión de que los jubilados luchen por sus derechos y no se arrodillen ante la soberbia y mucho menos ante la imposición. Muy bien, vamos a escuchar muchos mensajes que quedaron pendientes del día de ayer. Saludo acá a Pedro Acosta, que también nos acompaña, nos va a acompañar todo el programa. Así. Muy bien, y lo tenemos ahí a Johnny Joannini, como dijimos, del otro lado. Así que dale play, móvil. Hola chicos, buenas noches. Les habla Rosa y Mario de Moreno, un matrimonio no vidente. Macri, qué lindo es escucharte, qué contentos que nos pones. Te mando un beso a vos, a Giovannini, a todos. Mi esposo siempre los escucha. Chau, un beso muy grande, Me alegro mucho, Macri, me alegro mucho que estés con nosotros. Bueno, Giovannini, Johnny y su equipo, un abrazo cálido de acá de Colegiales de Oscar el Alemán. Realmente, realmente estoy bastante desinflado en el aspecto, en todo absolutamente. No por el tema de Macri, sino tantas cosas. Pero estuvimos mucho tiempo que nos pusieran el dedo en el tuerto y ahora nos quejamos. Tiramos la bronca por Macri, por lo que fuere. Pero hace rato que nos hicieron el... Hola, buenas noches, Giovannini. Qué alegría, el 15%, una miseria. Pero bueno, lamentablemente es lo que tenemos y lo que tenemos que aguantar. Giovannini, te escucho todos los días. Te dejo un beso grande a vos, a tu hijo, y ahora que se incorporó Macri, un beso muy grande para todos. Y para el operador. Chau, chau. Habla Eduardo Latino. Primero de todo, festejo el regreso de Jorge Macri. Ojalá que se te hayan solucionado todos los problemas. Bueno, un mal no tapa otro mal. Son dos males. Uno y otro. Este gobierno nefasto que tenemos, completamente antipopular, insensiblemente antisocial, es de lo peor. Pero fue necesario sacar lo otro, que era de lo peor y todavía más peor. Aprendamos a defendernos. A este igual hay que sacarlo a patada. El pueblo tiene que aprender a luchar, a salir a frente, a luchar, mostrar su vocación. Rubén Jorge Macri, me alegro mucho de escucharte, ¿eh? Ojalá se haya solucionado todos tus problemas. Como siempre, el móvil desde la paternal. Para la señora que habló del Hospital Subizarreta, el virrey del virreinato de Buenos Aires está haciendo un helipuerto frente a la plaza. Pasé hoy y dije, ¿qué están haciendo con un helipuerto? ¡Qué locura! Se cree que son faraones. Otro tema, Macri y su lacra gobernante quieren llevar la jubilación, y es así, que no le mienta, a los 70 años o abolirla. Evidentemente no le interesa a la gente, pero para nada, para nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, habla Ricardo de acá de San Antonio de Padua. Bueno, como siempre, como todos los días, escuchando el programa, aprendiendo. Y bueno, una bienvenida a Jorge Macri, se vuelve a incorporar al equipo. Así que, una alegría de que se vuelva a reintegrar. Un abrazo para todos y hasta cualquier momento. Sigo escuchando y aprendiendo. Buenas tardes, este es un mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Victoria de Villarina le habla. Es un mensaje para Giovannini y Macri. ¿Qué tal, Macri? ¿Cómo anda tu familia? Bueno, yo esperaba tu voz hace mucho tiempo. Bueno, me alegro que tiene la radio y muchas felicitaciones. Bueno, que todas las cosas caminen mejor. Bueno, eso es lo que quería decir nada más. Tengo tantas cosas que decir, pero la radio no me da lugar para esto. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Sí, buenas noches. Yo venía y hablo Carlos de Loma de Zamora. Yo trabajé, mira, en Endesur. Ingenieros me comunicaron lo siguiente, ¿viste? Tenés razón lo que decís de las empresas, de nuevo de Endesur. O sea, es un problema que ya viene ya de todos los años, siempre tenemos que poner más. Pero ¿qué pasa? Se llevan toda la plata para Europa, para Endesa, la empresa, los inversionistas, los grandes inversionistas de las empresas eléctricas. Y eso dicho por los ingenieros, por la gente de arriba, de ellos mismos. O sea, todo en euros, la ganancia de ellos todo en euros. Y siempre pidiendo más acá a la gente de la Argentina. Siempre cobrando más que esto, que es todos los años lo mismo. Subsidio, subsidio, subsidio. Eso porque los gobiernos les permiten eso. Muy bueno el programa. Giovannini, un gran abrazo. Perdón, Giovannini, mira, recién escuché del Cafrune, del accidente que estuvo, que hay duda. Creo que no hay ninguna duda, averiguan bien, porque fue un accidente eso. La camioneta que venía un muchacho que, con pan, se descolgó, se desprendió la lona, y entró a volar la lona y le dio contra el caballo, y cayó abajo ahí el animal. Y por eso lo mató, pero no porque fue una cosa a propósito. Averiguan bien, va a ver que fue un accidente eso. Por favor. Gracias, es muy amable. Buenas noches, Tiempo Nacional, habló Justrich. A esa señora que llamó y que dijo que despotricando contra el país, y que menos mal que los hijos están en Italia, conozco cualquier cantidad de gente que a eso hacía hace 10, 15 años atrás, y se iban a España, y ahora están todos de vuelta. Y Italia, señora, no está muy bien, y digo que todavía el ajuste no empezó, ¿eh? Buenas noches, nunca hay que escupir para arriba, ¿eh? Gracias, y hay que tirar por la patria. ¿O qué se cree? Si Italia es uno de los países más corruptos del mundo. Chao. Sí, bueno, habla Carlos de Celina. La verdad que lo llamo porque lo escucho siempre, hace mucho que no lo llaman, pero esto es tan inminente. Seguramente que a los que lucharon en la a los que lucharon la resistencia peronista, a eso no han indemnizado. Seguramente que a esto por arrogarse el nombre de derechos humanos, a eso sí, pero a los que lucharon por un ideal, a todos los que lograron el retorno al Perú, seguramente eso no los indemnizaron. Por eso me llena de asco y lo llamo. Gloria y honor a toda esa gente que ha luchado para que hoy tengamos esta pseudo democracia. Un abrazo y los días que llamo. Ah, buenas noches, qué buen recuerdo tiene usted de González, que era muy amigo de Walter Rivera Allende, muy buen recuerdo, fue uno de los buenos de aquella época del 74. Me alegra mucho que haya vuelto Macri, Jorge de Valvanero. Hola, buenas noches, queridos hermanos peronistas. Yo recuerdo cuando hubo ese gran terremoto en México y acusaban a Onganía de todos los que aparecieron ahí. ¿Estaban vivos? ¿Esos también cobraron? ¿Esos también cobraron? Es una cosa terrible. Todo esto es algo asqueroso. Bueno, un beso. Sí, buenas tardes. Yo los escucho, hace muchos años que lo escucho, pero yo jamás hablé. Pero hoy hablo para darle la bienvenida a nuestro querido Jorge Macri. Con mucha suerte. Mi nombre es Carmen de Valvanera. Buenas tardes. Hola, yo quería dejar un mensaje para el programa. Por favor, si pueden hablar de la ley de semillas en algún momento, que le va a dar todo el poder a las corporaciones. Bueno, gracias. Sé que el campesino ya no va a poder disponer de su semilla. Ana, de San Telmo, un beso, chao. Les hablo de Sarandí. Este mensaje es para Jorge Macri. Estoy muy contenta que hayas vuelto a la radio. Le mando un abrazo. Muy bien recibido por todos, Jorge Macri. Un abrazo y un saludo para todos. Sí, dejo mi mensaje. Soy Aida. Bienvenida, Macri, de nuevo a la audición. Gracias. Sí, bueno, estaba de Rubén Francisco Olvarini. Bueno, el gran oyente de lunes a viernes. Ustedes me conocen. Me llamo Luis. Bueno, todas de alta verdad, dice Olvarini. Grande verdad, es un gran voto. Bueno, hay que hacerle caso a él. Es nuestro papi. Buenas tardes, muchas gracias, Luis. Muy bien, esos eran los mensajes que quedaron pendientes del día de ayer. Agradezco a todos los saludos que han mandado. Inclusive a Luis Omar Cafiero Cafiorito. Rubén Giovannini, ¿qué pasa con Rubén Giovannini? Ya estamos todos... Bueno, la verdad que hoy quiero recordar el cumpleaños de Vanessa Adriana Vega. Muy bien. Para ella, feliz cumpleaños. Le mandamos un abrazo. Y vamos a hacer. Vanessa. Una señora. Le mando yo un saludo a una señora que conocí en el día de ayer, que hoy está cumpliendo 105 años. Muy bien. Josefa. Que los cumpla feliz. Josefa, 105 años. Qué grande. Que seguramente no nos estará escuchando. Ah, seguro, por ahí, hasta ahora ya. Pero, no obstante, vamos a hacer un llamado de solidaridad. Nuestra querida amiga Mari Espartano, Mari Escudero, una espartana de ley, necesita 4 dadores de sangre para su yerno, que hoy ha sido operado en el Hospital Pirovano. Esto queda en Avenida Monroe, 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Necesita 4 dadores de sangre de cualquier tipo o factor. Para poder donar, debería dirigirse a Avenida Monroe, 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hospital Pirovano, a la unidad de hemoterapia, de 8 a 10:30 horas, de lunes a viernes, de 8 a 10:30 horas. El paciente, Fernando Ábalos, repito, Fernando Ábalos, necesita 4 dadores de sangre de cualquier tipo o factor, Hospital Pirovano, de 8 a 10:30, unidad de hemoterapia. Lunes a viernes puede ir a donar la sangre que tanto necesita la compañera Mari Escudero, Mari de Avellaneda. Muy bien, ojalá que pueda ir alguien. Son seguro que van a ir, porque siempre que hemos pedido han ido. El Hospital Pirovano. Qué grande, está en la calle, esa avenida que le debemos, el nombre le debemos a la antipatria, la avenida Monroe. Sí. El que se oponía a la independencia de las naciones sudamericanas. Y dijo, América para los americanos, pero no especificó que americanos. Lo del norte. No, tiene cada... Yo tengo un libro escrito por Orsi. René Orsi. Que sabe cómo lo echaba a Monroe. Monroe. Su doctrina Monroe. Bueno, ¿qué tiene ahí, la Biblia? Tengo la Biblia. Porque hoy voy a hacer un pequeño editorial sobre un derecho desconocido por los argentinos. Mucha gente cree que la democracia es la acción del voto, como decía el general Perón. El general Perón supo en un día primero de mayo en el Congreso de la Nación dar una lección de lo que es la democracia a través de un discurso que hizo en la apertura, como todos los años, primero de mayo, del Congreso Nacional. Y decía, un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. ¿Qué quería decir el general Perón con esto? Decía, un pueblo que no es libre tendrá la posibilidad de optar, porque no solo la acción del voto es la democracia. La democracia es elegir, poder uno elegir. Y usted se da cuenta, como recién me lo dijo un oyente, que yo sé su identidad política, que había que echar a uno, entonces optábamos por el otro. Y eso no significa elegir. Se opta por otro para sacar al que está, pero no porque usted puede elegir lo que usted quiere. Y pasó con De la Rúa, y pasó con Menem, para sacarlo a Menem se votó De la Rúa, después para sacar... Y así vamos saltando de un gobierno a otro, optando lo que nos imponen los que mandan. Por eso tenía gran razón Perón cuando decía, un pueblo que no es libre no puede elegir libremente a sus gobernantes. Como mucho, decía él, podrá elegir el árbol por el cual va a suspender su cuerpo en los últimos estertores de su vida. Usted podrá elegir un eucaliptus, podrá elegir un álamo, podrá elegir un ciprés, podrá elegir el árbol que usted quiera, pero que en definitiva la opción que le dan es la elección del árbol con el cual lo van a colgar. Esto lo decía Perón en un discurso. Y yo, tomando ese discurso del general Perón y la realidad nacional de hoy y de hace muchos años atrás, donde venimos optando por aquel, por el otro, y probando de un lado para otro, y siempre son los mismos, y cada día el pueblo está peor, y cuando digo pueblo digo el pueblo argentino, voy a hablarle de lo que es la democracia. La democracia, primeramente, es la división de poderes. Si un gobierno no tiene división de poderes, no es democrático porque no existe la república. ¿Y qué es la república? La república es precisamente el control que debe existir a través de la organización republicana de gobierno por parte de la justicia a los dos poderes que componen la república junto con la justicia, que es la que controla. Entonces, cuando usted tiene un gobierno donde el presidente maneja la justicia, como ha pasado durante muchos años, y viola el contrato social llamado Constitución Nacional, se encuentra con que la república pasó a ser una monarquía de un hombre que decide como si fuera Dios, porque somete al otro poder que hace las leyes a los arbitrios y los caprichos de lo que él quiere para su gobierno, sin importarle los derechos de todos aquellos que están protegidos por el contrato social que es la Constitución Nacional. Por alguna razón, la Constitución Nacional, en el artículo 21, dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero sus representantes tienen la obligación de respetar el contrato social, que es la Constitución Nacional, donde están observados los derechos del pueblo. Entonces, partiendo de esa base, la democracia es aquella en la cual los gobiernos hacen, como dice la verdad peronista, una de las 20 verdades, los que los pueblos necesitan para su felicidad, para su realización como pueblo. Un pueblo que no es libre, un pueblo que no goza del respeto a sus derechos. Ese pueblo es un pueblo esclavizado, más allá de que le dejen emitir un voto. Por eso yo voy a tocar hoy un artículo, nada más, porque podría tocar todos los artículos de la Constitución. Al artículo 14 bis lo toco siempre. Pero esta vez voy a hablar del artículo 16 de la Constitución Nacional, que yo estoy seguro que los argentinos no lo conocen. Partiendo de que el artículo 16 de la Constitución Nacional es aquel que habla de la igualdad ante la ley. Y no es igual ante la ley quien ve conculcado su derecho constitucional ante otro que se apropia de ese derecho, lo hace suyo, y cree que él no tiene derecho a someterse al contrato social que precisamente es para terminar con el abuso y es para terminar con privilegios. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo porque el artículo 16 dice: la nación argentina no admite prerrogativa de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Es igual, por ejemplo, el empleado de un municipio, un empleado municipal que es un ciudadano, que el intendente que maneja el presupuesto de su municipio y se sube el haber o el salario a 150 mil pesos cuando el trabajador municipal gana 5? ¿Hay igualdad ante la ley? ¿El pueblo está presente en esa decisión? ¿Por qué se le debe al pueblo? El pueblo es el soberano en democracia, señores. Empecemos a aprender que la democracia, el pueblo es el soberano. Y cuando ocurren estas cosas, el pueblo debería sublevarse contra la discriminación que se hace hacia él y debería exigirle a quien viola la igualdad ante la ley inmediatamente su renuncia, porque está violando un derecho constitucional y el artículo 21 de la Constitución Nacional dice: todo argentino está obligado a armarse en defensa de la Constitución y de la patria. Y si la Constitución es violada por un funcionario, inmediatamente el pueblo tendría que reaccionar y pedir su renuncia. Eso es democracia, señores. Porque ellos se adueñan de la cosa pública, hacen con los destinos fondos públicos, que es la plata del bolsillo que sale usted cuando va a comprar un kilo de yerba, un kilo de pan, una botella de vino, o cuando va a un espectáculo público, o cuando va a tomar un subte, o cuando va a tomar un tren, o cuando va a tomar un colectivo. Usted cuando va a comprar una goma, cuando carga un litro de nafta, usted está pagando impuestos. Y esos impuestos es plata suya, que la está poniendo en un fondo, para que ese fondo sea utilizado en el progreso de la sociedad, no en unos pocos que se enriquecen mientras usted padece necesidades. Por eso me indigna que se hable de democracia cuando la perversidad manifiesta de muchos funcionarios se demuestra en sus actos. Ahí tenemos, por ejemplo, el señor del PAMI, le está quitando los remedios oncológicos a ancianos, a personas mayores que sufren enfermedades terminales, y cuando no se las dan tardíamente, cuando ya prácticamente está dando sus últimos estertores, y el señor cobra 250 mil pesos por mes, que le quedan limpios 185 mil. ¿Quién le fijó ese haber a este señor? Se lo aumentó por decreto el mismo, porque maneja los dineros del PAMI, que no son los dineros del PAMI, ahí está el error semántico. Son los dineros de los jubilados, a los cuales le hacen una retención todos los meses cuando van a cobrar. Por lo tanto, él no tiene derecho sin la autorización de los verdaderos dueños de esos dineros, que son los jubilados, a fijarse tamaño salario cuando un jubilado cobra como mínimo 4.900 pesos. Y son millones de jubilados que cobran eso. O por lo menos debería decir, bueno, no voy a... Y entonces cuando la cosa pública dice, hay déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal? Si estamos manteniendo millones de... Millones o cientos de miles, no digo millones porque no son tantos, pero cientos de miles de tagarnas que no sirven nada más que para perturbar al Estado porque se llevan soberano sueldo y no sirven ni para espiar. Y que cada uno de los organismos que tienen que conducir es una cueva de ñoqui, una cueva de ladrones, una cueva de sinvergüenza que viven traficando el esfuerzo de todo un pueblo que no sabe de dónde sacar plata para pagar sus impuestos, mientras que ellos cada día crecen más con sus saberes y el pueblo cada día está más miserable que ya no le alcanza para comer. Si la ley misma lo dice, la Constitución lo dice, la igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas. Ahora yo pregunto, si la igualdad es el impuesto de las cargas públicas, yo pregunto, ¿cuánto pagan los que ganan 250.000 pesos de agua? ¿Cuánto pagan de agua? ¿Cuánto pagan de luz? ¿Y cuánto pagan de electricidad y de gas? Porque pagan según el gasto. Y usted puede entender que a un pobre viejo que tiene una casita, un ranchito, que quizá ni siquiera tiene cloacas, le estén cobrando de agua 900 pesos cuando gana 4.900. Claro, el que gana 250.000 lo puede pagar, no tiene problema, y puede aumentar el 1.000 y el 2.000 y el 5.000%, si total el pueblo le está pagando para que él sea millonario, mientras que el que laburó 40 años lo están robando y no le arreglan ese robo. Y lo quieren nuevamente a engrupir para que siga padeciendo el robo después que firmó no hacer juicio. Ah, no, pero esto viene a cambiar. ¿Qué mierda van a cambiar? Si siguen en la misma, fíjense en ustedes cómo están agarrando los espacios públicos para hacer emprendimientos como hicieron con Puerto Madero en la época de Menem. ¿Cuál es la diferencia entre Menem y Macri? Menem agarró Puerto Madero. Macri está agarrando junto con Larreta la ciudad de Buenos Aires. Hasta el tiro federal ya lo quieren sacar de allí para hacer un emprendimiento inmobiliario. ¿Y quién está detrás de esos emprendimientos inmobiliarios? ¿Usted cree que al contribuyente de la ciudad le va a quedar un solo peso? Eso es negocio para los pícaros, amigos, empresarios y políticos, hijos de puta, que se hacen dueños de la cosa pública. Pero ante la pasividad del soberano, que en lugar de pelear y reclamar su derecho, lo que hace es aceptar la ignominia y quejarse y como un mendigo decir, ¿y a mí qué me pueden dar? Cuando a usted le pertenece todo, desde el espacio público hasta los dineros del ANSES, porque lo aportan los trabajadores, y dicen, ah, no, pero hay impuestos, sí, hay impuestos, fíjese usted, ellos ahora sacan esta ley. Como excusa, meten un blanqueo. ¿Y por qué quieren ese blanqueo? Porque la guita, miren hasta dónde está toda la joda esta. El que tiene la guita afuera, no es necesario traerla, la puede dejar afuera. Entonces, ¿para qué mierda blanquea una plata que a la Argentina no le sirve un carajo? Porque va a seguir afuera. Entonces, ¿usted me puede explicar a mí qué tipo de blanqueo es ese? Que el que tiene la guita afuera, la deja afuera. No tiene obligación de traerla. Sí, va a pagar. Y el que la tiene acá la puede sacar. ¿Y ¿Eh? Y el que la pueda, la que tiene acá la puede sacar. Y el que la tiene acá la puede girar. O va a se, pueden seguir sacando. Por supuesto, porque ellos no la sacan por derecha, la sacan por izquierda, después la blanquean por derecha. Pero lo más triste de todo eso... Los beneficiarios son la persona que está blanqueando, no el país. Pero por eso mismo. Por eso asociaron la ley de blanqueo, porque un jubilado iba a blanquear con lo que gana. No puede ni blanquear el frente de la casa. Entonces, vos fijate hasta dónde queda la perversidad, que se aseguraron tener la posibilidad de que si dicen que no alcanza el blanqueo, que seguro no va a alcanzar porque solo ellos van a saber lo que se blanqueó, van a poder vender las acciones que tiene el ANSES, es decir, van una vez más a saquear las reservas del ANSES vendiendo con la excusa que hay que pagarle a los jubilados, que no les pagan bien, porque no les van a pagar tampoco, no les van a arreglar el problema. Entonces el problema está en que no entendemos que somos el soberano y creemos que la democracia es solo ir a votar cuando ellos nos llaman a votar. Y la perinola siempre la tienen ellos y está cargada. Sí, y la perinola cada vez que se tira, cuando la tira el pueblo dice todos ponen. Y cuando la tiran ellos, toman todo. Y siempre la tiran ellos. Y siempre la tiran ellos, y cuando queda vacía, te hacen tirar al pueblo. Entonces el pueblo tira la pirinola, te hacen votar y después salen los ajustes. ¿Los ajustes qué son? Meterte nuevamente la mano en el bolsillo para que vos soluciones los desquicios que hicieron los que se fueron, porque si no, no queda nada para robar. Esta es la situación que vive nuestro país. Y ahora que ya les expliqué lo que yo entiendo por democracia, lo que dice la Constitución que es la democracia. Y me voy a referir al preámbulo para terminar. No los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, estamos más definidos que nunca, afianzar la justicia, una justicia que un delincuente que estafó con 700 millones de pesos a pobres que necesitaban viviendas, se cagó en la justicia y el juez, está bien, como es una persona mayor, pero no sería nada eso. Una justicia que permite que hace 30 años a personas mayores, es si hubieran tenido la misma condescendencia que tuvieron con esta señora que se robó 700 millones de pesos junto a otros mafiosos, la hubieran tenido con aquellos viejos que se les vive robando desde hace 30 años, deberían hace rato haber solucionado el problema de que desde el ANSES se le quedaran con mucho más de lo que cobraban por mes. Entonces no hay igualdad ante la ley, ni hay una justicia que garantice, como dice acá, la unión nacional. Porque si no hay justicia para todos, hay un grupo muy importante de ciudadanos que no tienen una justicia que le alcance la protección que merecen en sus derechos constitucionales. Y le quiero recordar a la justicia que el artículo 14 bis protege la movilidad en los saberes de los jubilados y esto no se cumple. Por lo tanto, no hay igualdad ante la ley. También dice afianzar la justicia, consolidar la paz interior. La paz interior se consigue cuando hay trabajo, se consigue cuando no hay injusticia y se consigue cuando la justicia funciona y protege los derechos de todos los ciudadanos, desde el poderoso al más humilde. Proveer la defensa. ¿Con qué carajo van a proveer la defensa de un Estado que está en total estado de indefensión y que tienen fuerzas armadas que ahora la quieren usar como policías? Y el que más flaco está, se tira al piso cuerpo a tierra y le queda medio metro de culo para arriba, porque están gordos como sapos. Y asegurar los beneficios de la libertad. Digo yo, ¿qué libertad tiene el argentino, el pobre jubilado, los pobres chicos del norte, los pobres chicos del Chaco, de Salta? La libertad de morirse de hambre. Miren en Santiago del Estero, lo están abasteciendo para sus viviendas de bolsas de consorcio, para arreglar sus casas. Y después hablamos que Menem quería llevarnos al primer mundo. Este es el primer mundo que nos llevaron los políticos. Y nos asombramos del África. Los africanos los tenemos aquí, a 2 cuadras, 5 cuadras. Vayan a ver cómo viven. Lo que pasa es que ellos por esos barrios no pasean.

tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. El recuerdo es para Eduardo Falú, a 3 años de su partida, a los 90 años. Rubén. Tengo una invitación. Cielos Abiertos tiene el agrado de invitar al siguiente evento cultural. El próximo sábado, 13 de agosto, a las 18:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón, de la calle Sarmiento 1469, tercero A, Capital Federal, se proyectará la película Enrique IV, segunda parte, de William Shakespeare, dirigida por Richard Hayne, en el cuarto centenario de este gran escritor. 13 de agosto, 18:30 horas, en nuestra sede. Muy bien. Sarmiento 1469, tercero A. Perfecto. Entrada libre y gratuita, como siempre. Ahora los escuchamos a los oyentes. ¿Te parece? A escuchar a los oyentes. Ellos se comunican al 4535-5999, 4535-5999. Y quien nos pone en el aire, no sé si lo salude hoy, Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Sí, con amigo Rubén Solini, contento que ha vuelto el amigo Jorge Macri. Un abrazo grande para ese gaucho y para todos en general. Alguna decimita, te mando saludos, el Coco Ayala, y un abrazo grandote. Chao, hermano. Esto resulta al final como escribir sobre el agua. Lo que se dice es fragua como un hecho natural. El gobierno nacional no da con la coyuntura, o se atrasa o se apresura, un hierro tras otro hierro, como decía Martín Fierro, le está derrando a la cura. Un abrazo al pasador, le está mandando Cruvellés. Adiós, amigo. Un fuerte abrazo, Cruvellés. Si hablas con el Coco Ayala, también hacerle llegar un abrazo de parte mía. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, señor Giannini. Mire, yo ayer, Giannini, lo llamé. Como no sé si se cortó la comunicación o no me pasaron el llamado, en la cual el llamado significaba que yo me dirigía al presidente Macri diciéndole que él es un mentiroso. Y efectivamente, usted lo sabe que es verdad, porque él prometió el 82% móvil y después el aumento de ahora para septiembre. Y sin embargo, se hizo el tonto, no nos dio nada. ¿Por qué no nos paga ahora los retroactivos de enero hasta septiembre y después dar el aumento? Yo con lo que hay medio de aumento, yo no me puedo comprar un solo medicamento, que tengo que tomarlo de por vida. Giovannini, nosotros somos peronistas. Campolongo debe ser peronista, porque él defiende mucho a Perón, igual que yo. Ese sinvergüenza de Bracatelli se tiene que ir de ahí, pero ninguno lo puede sacar. Es una vergüenza lo que está pasando a la Argentina. Los pobres se mueren de hambre. Jamás en la vida vi yo una cosa igual. Le mando un beso y un abrazo, Giovannini. ¡Viva Perón, carajo! ¡Chao! Lo más terrible se aprende rápido. Y lo más hermoso no cuesta la vida. La verdad que me he sentido muy contento de escuchar ayer a Jorge Macri de nuevo en el programa. Jorge, todo lo mejor y mucho éxito en esta vuelta. A los jubilados, le digo, a no olvidarse, el jueves, todos a las 11 de la mañana, tenemos que estar en la CGT de Azopardo, acompañando a Rubén Giovannini y sus espartanos. Muchachos, dejar de rascarse el higo y concurrir. Es para bien de todos. Chau, chau, José de Grego. Buenas noches, señor Giovannini, por el programa Tiempo Nacional. Lo saluda a Marta de Santos Lugares. Es para saludar también a la producción, al señor Jorge Macri, bienvenido de nuevo al programa. Y un saludo muy especial al hijo de Giovannini, al señor Johnny, que lo ha hecho muy bien el trabajo. Que no lo dejen. Lo ha hecho muy bien el trabajo y merece una felicitación. Yo soy Marta Santos Lugares y lo seguimos todos los días escuchando con mi hijo. Qué alegría de escucharte, Macri. Ponele fuerza a la vida. Fuerza, Macri. Te quiero mucho. Soy María Teresa, de Palermo Viejo. Chau. noches, Bonini, buenas noches, los estoy escuchando. Quisiera que me conteste esta pregunta que le voy a hacer, Giovannini, si puede, por favor. ¿Por qué tienen tanta prensa la señora presidenta, expresidenta y todos los secuaces que tenían alrededor y la mujer de esta, la madre Plaza Mayo? ¿Nadie les puede parar el carrito a toda esta gente, por favor? Y tienen que hacer lo que a ellos se les canta la gana. Gracias, Giovannini. Soy Mirta González Catán. Sigan luchando por los jubilados. No queda otra. Hola, Giovannini. ¿Cómo andas? Soy Claudio de Lanús. Escúcheme. El 2001 reventó todo, ¿se acuerda usted? ¿Cuánto pasaron del 89? 11 años. No, si no le parece que en estos momentos puede pasar algo, ¿usted qué opina? Porque la verdad que está muy mal el asunto, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no, yo como argentino quisiera que no pase, pero el gobierno mismo obliga a la gente que salga a la calle acá. No puede ser, y aparte son unos inútiles para los tarifazos. ¿Por qué no ponen la tarifa normal común como era antes? Sí, Rubén, más que me alegro que haya vuelto de vuelta. Y Espínola, Roberto de Saavedra. Yo digo, Rubén, el que le robó a Moreno no tiene que tener 100 años de perdón. No, yo me llevo por el refrán, ¿viste? Que dice, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, este tiene que tener 200, 300 años. Porque la verdad, como chorro, y encima es patotero. Pero si desde que se inventó la pólvora se acabaron los guapos. Chao, Rubén. Hola, buenas noches. Bueno, me alegro que esté de nuevo el compañero Jorge Macri en el programa. Tenemos el programa completito ahora. Y muy bien, y felicitaciones a Johnny, también Rubén, tu hijo, por la forma en que condujo todo el programa durante su ausencia. Acá de Bernardino, de Villaliza, un gran abrazo para todos y sigan adelante. Acá en silencio, pero escuchando todos los días, como siempre. Gracias, y a Espínola también. Un abrazo para todos y que este país se enderece de una vez por todas. Gracias. Chau, chau. Gracias, Rubén. Gracias, Jorge. Como siempre, el móvil desde La Paternal a cargo de Roberto. 9 de agosto, fecha histórica para el gobierno del general Perón y de todos los argentinos. El 9 de agosto de 1947 voló por primera vez el IA-27 Pulqui, flecha en idioma mapuche. El primer avión de este tipo de fabricarse en toda Latinoamérica. El proyecto nace en 1946 por iniciativa del gobierno del general de ejército, teniente general y general. Bueno, tengo una alegría enorme por escuchar a Jorge Macri. Me encanta que hayas vuelto a la radio. Un abrazo grande para todos, para vos, Rubén, para tu hijo también, que lo llevó muy bien el programa. Que bueno, y estoy re contento. Habla Ricardo de Lanús, un abrazo grande y un abrazo de Nazareno. Chao, querido. Hola, Giovanni, soy María de San Justo. Quisiera que me puedas contestar, por favor, el tema de la presidenta de la nación que donó toda la plata, se la dio a los hijos, ¿no? No, se quedó sin nada de eso para que no le saques. Si me puedes contestar, por favor, estaría agradecida. Soy María de San Justo. Gracias. Sigo luchando por los espartanos. Habla Carmen Laúd de San Justo. Bienvenido, Jorge Macri. Qué alegría tenerlo otra vez. Ayer, a última hora que vine del médico, apenas alcancé a escuchar que... Le empecé a escuchar la voz, pero me puse muy, muy contenta. Que Dios lo ayude siempre, que resuelva todos sus problemas, porque se lo merece, es una gran persona. Bueno, Giovannini, saludos para usted, gran luchador. Saludos a tu hijo también. Que Dios lo acompañe también por la lucha que está haciendo, Giovannini. Buenas noches. Hola, Rubén Macri, Espínola del Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, no, el pueblo evidentemente no es libre, ya que la deuda generada por la inmundicia asquerosa que ha gobernado, kirchnerismo, menemismo, alfonsinismo, sumada a la basura inmunda que hoy tenemos, ha culminado, le ha sacado la libertad total, total al pueblo, lo ha hecho completamente esclavo. Le ha dado nombre a esa esclavitud democracia, jamás existió, es la peor de las esclavitudes, pues, Se cree que son libres, pero no son libres. Son esclavos con grilletes invisibles. O visibles, en algunos casos, por las enfermedades. Sí, buenas noches. Acá estoy escuchando a Rubén Giovannini, que está haciendo una conversación sobre la democracia. Y nombró un montón de árboles. Adivinen cuál es el árbol del kirchnerismo. A ver si pueden adivinar. Bueno, yo les digo. El algarrobo, Eduardo de Avellaneda. Te equivocaste, es el algarrobo. Gracias, hermanos peronistas. Hace un momento estaba escuchando en otro dial que hablaban de la estatua de Colón, que habría que reponerla. Yo, como ciudadana argentina, pienso que sí. Y que Juana Azurduy, con mucho respeto, se la lleve ella al sur y la ponga allá al lado de Kirchner. Y además que pague lo que ella pagó para destruirla. Que lo pague ella, no nosotros. ¿Por qué? Ella lo tiene que pagar con la plata que se robó. Ladrona. Bueno, Eduardo Latino habla. A ese oyente que llamó diciendo que la muerte de Jorge Cafrune, con tanta seguridad, él dice que fue un accidente. Y ya lo mismo con el asunto de Alberto Misman. El fiscal dirá que se suicidó. Oíme, no le das margen a la duda, vos. ¿Qué sabés? ¿Con quién sos para asegurar tanto, con tanta determinación, que fue un accidente? No sabés el entorno que había en ese tiempo, que yo lo viví, con los problemas que tenía el medio social por las cosas que decía Cafrune, que era valiente y decidido. Un saludo a Tiempo Nacional. Un saludo especial para Macri. Te extrañamos mucho. Siento que se arreglaron todos tus problemas. Sabemos que pasaste por muchas dificultades. Gracias a Dios estás de nuevo. Te queremos mucho, Luisa y Carlitos de Lanús. Besos. Bueno, agradecemos a todos los oyentes, a ninguno en especial, a todos juntos. Por las felicitaciones por todo lo que expresan y el trabajo que se toman en llamar acá a la radio. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así es. Exactamente. Así que eso lo... En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que durante el Decenio Internacional de Poblaciones Indígenas del Mundo se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas los 9 de agosto, por resolución 49.214. ¿Te cuento algo? Cuénteme. Mi abuela... Su abuela. Era descendiente de aborigen. De aborigen. Su abuela materna. Materna. Mi vieja era bien morocha también. Muy bien. Mi madre era bien morocha. Y mi abuela era descendiente de aborigen, de los aborígenes que estaban en la provincia de Santa Fe. Usted tiene sangre aborigen. Yo tengo sangre aborigen. Y sangre tana, por supuesto. Sí, sí. Por parte de padre, mi abuelo... Si bien era nacido en Francia, era italiano, su descendiente de italianos. Y hoy hace 71 años del lanzamiento de aquella trágica bomba atómica, un 9 de agosto. Los buenos de 1945. Para ellos no hubo juzgamiento. ¿Sí? Población civil y una de las poblaciones cristianas. Exactamente. Gendarme del mundo, Estados Unidos. Dos bombas atómicas tiró. Vamos a... ¿Tiene un minuto más? ¿Quiere convocar para el jueves nuevamente? Sí, sí, vamos, esperamos a todos los jubilados. Ya hay una gran movilización, ya se están moviendo las cosas. Y el jueves espero que vengan temprano, traten de estar tipo 10, 10 y media, así se van acomodando, porque hay es una especie de teatro, hay butacas, ustedes pueden estar sentados, tranquilos. Y como se presume una mucha cantidad de gente... preferentemente traten de venir un ratito antes para estar cómodos. La última vez que hicimos algo ahí se llenó por completo y llenamos hasta las escaleras. Así que les pido a todos que concurran, es de interés para ustedes, y también va a estar el doctor Bergenfeld también presente, la doctora Besteiro, que fue la presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que con ella salvamos al doctor Herrero, así que los esperamos a todos el 11 a las 11. ¿En dónde? En la Confederación General del Trabajo, Azopardo 802, Salón Felipe Vallés. Y muy ya bien. Está con nosotros acá. Los ya atletas. Está acá, ahí la gente de APL Somos Fútbol. Vamos, ¿cómo le va, amigo? Lo dijo bien, Jorge, ¿cómo le va? Un placer, Rubén, estar acá. Tenemos un programón hoy, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de ascenso, notas exclusivas, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos también. Mirá, recién había uno, levantó 160 kilos. Ah, ¿me puede levantar a mí? Y sí, sí. Con una mano. Con una mano. Qué bárbaro, ¿eh? Está lindo los Juegos Olímpicos, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Para distraernos un poquito, por lo menos, de lo que pasa. Ya comienza el fútbol. No se vaya, ¿eh? Van a hablar de todo. Van a hablar incluso de defensa y justicia. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas. Belgrano AM650, Instinto Informativo.